La mesa de fiesta en realidad se tituló Fiesta Comunal y Resistencia Comunitaria. Ese era el tema que se desarrolló. Durante los dos días iniciamos las sesiones aprovechando una efeméride de cada día vinculada con la comunalidad para poder ilustrar al menos o tener algún recuerdo importante. El 7 de marzo se cumplieron 90 años del nacimiento de un teórico francés que formuló una idea tal vez tan importante y trascendente como la de comunalidad, que es la idea de etnocidio, y que ha servido mucho para poder entender la misma comunalidad y la forma de la resistencia y de enfrentar al capitalismo. Ese etnólogo francés era Robert Houlin, y él trabajó tanto el tema de etnocidio durante toda su vida útil, digamos, desde que lo formuló en el 73 hasta su muerte en el 96, y al final de su vida estuvo desarrollando una idea sobre el carácter totalitario de algunos sistemas culturales, como el de la civilización occidental, y la forma como se niega el diálogo con otras culturas. Por eso fue que empezamos ese primer día, el día 7, recordando el 90 aniversario del nacimiento de Robert Houlin. El 8, obviamente empezamos recordando que era el Día Internacional de las Mujeres, pero recordando en especial a una feminista sumamente olvidada, a veces ignorada, una norteamericana que se llama Volterine de Clayre. Ella, entre 1910 y 1911, militaba junto con Ricardo Flores Magón y los magonistas en el movimiento social en Estados Unidos, y escribía junto con Ricardo Flores Magón la idea de la revolución por tierra y libertad, pensando que con esa lucha por tierra y libertad significaba acabar con el Estado, con el capital y con el clero, y que la reconstrucción de la sociedad podía ser muy fácil debido a que la gran mayoría de comunidades en México habían sido comunales, sin mencionar la palabra comunalidad, diciendo que en estas comunidades ellos percibían que hasta fines del siglo XIX, o sea, arrolladas por el capitalismo según ellos, habían desaparecido las bases fundamentales de estas sociedades, que eran la ayuda mutua entre la gente para la vida, lo que vemos, por ejemplo, a través ahora del trabajo comunal o incluso del ejercicio de la autoridad, la propiedad comunal de la tierra y el cultivo comunal de la tierra, y el tercer elemento que ellos llamaban el odio a la autoridad, que en realidad era el odio al Estado, no a la autoridad propia. Entonces, ese segundo día lo empezamos recordando a una mujer olvidada, muy destacada como feminista anarquista y que tiene relación directa con la comunalidad y con el movimiento revolucionario mexicano que impulsaba la comunalidad como la forma para reconstruir la sociedad una vez que hubiera triunfado la revolución. Bueno, en esta mesa participaron sobre todo jóvenes de distintos estados del país, de varias regiones de Oaxaca, o sea, de la Sierra Norte, de la Mixteca, de los Valles, y de otros estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, el DF y Brasil en general. El tema de la fiesta inicialmente costó un poco de trabajo porque se percibía muy amplio, o sea, el concepto de fiesta es amplísimo, ¿no? Iba, digamos, los extremos eran desde quien pensaba que una fiesta era un concierto de la arrolladora banda Limón hasta quien pensaba que una fiesta era un velorio o la fiesta de Todos Santos. O sea, es una gama amplísima de fiesta, como reventón, como baile, como cotorreo, así individual, briaguera a morir, y los que van pensando que hay otro tipo de fiestas más individuales, como los 15 años, bodas, etcétera, hasta pensar en fiestas bastante más comunales, como las fiestas patronales y eso. Entonces fuimos tratando de hacer una caracterización que en un principio se alcanzaba a percibir como decir o que queríamos decir que algunas fiestas eran buenas, las fiestas comunales, y otras eran malas, las fiestas individuales. Pero en realidad lo que se trataba era más bien de ubicar las diferencias para podernos centrar en lo que eran las fiestas comunales. Entonces, la relatoría es más o menos breve, la voy a leer. Los participantes en esta mesa, bueno, no creo que no la puedo leer, mejor la voy a tratar de interpretar. Los participantes en esta mesa nos enfocamos en dialogar sobre la importancia de las fiestas en el fortalecimiento de la vida comunal, y eso significaba revisar el papel trascendente de la fiesta en la resistencia comunitaria frente a la dominación etnocida impuesta por el capitalismo colonial. Coincidimos en que la resistencia comunitaria tiene su cimiento en la comunalidad, de manera que percibimos a la comunalidad como la incubadora de la resistencia. Por lo mismo, podemos ver que las comunidades sin vida comunal o con una comunalidad debilitada difícilmente resisten al colonialismo colonialista. Y, por lo tanto, si concebimos a la comunalidad como la incubadora de la resistencia, concebimos a la fiesta como la incubadora de la comunalidad. La fiesta es uno de los cuatro pilares o ejes de lo comunal, y en realidad muchas de las fiestas son un ejercicio de autogestión. No todas las fiestas son autogestivas, pero la mayor parte de fiestas tienen ese carácter. En todo tipo de fiestas se pone en movimiento la cosmovisión o manera de ver y organizar el mundo de las personas que participan en ellas. Las fiestas comunales se realizan con base en la visión de culturas, en la cosmovisión de culturas comunales. Estas fiestas son entonces la expresión de la cultura comunal, y se trata de una expresión reiterada constantemente, de manera cíclica. Distinguimos varios tipos de fiesta. Todas son alegría, disfrute, compartir, pero conviene percibir algunas diferencias. Unas diferencias que encontramos es que unas fiestas son, podemos llamar fiestas comunales, y otras fiestas particulares en las comunidades, por ejemplo, los 15 años, bautizos, etc. Unas fiestas son religiosas y otras fiestas son cívicas, como las graduaciones, el Día del Niño, etc. Esto con el objetivo de centrarnos más en las fiestas comunales. Y al tratar de hacerlo encontramos una cosa muy interesante. En las comunidades hay fiestas particulares que se viven como fiestas comunales, sobre todo los velorios, en los cuales el dolor familiar es atenuado con el apoyo de la comunidad durante varios días. Entonces nos pusimos a revisar las fiestas comunales. Entre sus características encontramos que crean tejido social, por ejemplo, al establecer relaciones de compadrazgo, y lo refuerzan a través, y refuerzan el tejido social, las fiestas, a través de la reciprocidad, del intercambio festivo, llamado Gesa, Gelaguetza, Gozona, Manovuelta, etc. Las fiestas y celebraciones comunales, generalmente religiosas, fortalecen ese tejido social mediante rituales. Ahí, las fiestas comunales involucran los pilares de lo comunal y la cultura, como la lengua, la música, la danza, el vestido, la gastronomía, etc., en la afirmación territorial de la comunidad. Pero las fiestas comunales también construyen regiones, porque hay una relación constante entre comunidades que se visitan al menos una vez al año para la fiesta. Pensamos también la cantidad impresionante de fiestas que hay en las comunidades, sobre todo, no solamente oaxaqueñas, también Veracruz, otros estados tienen una cantidad brutal de fiestas. En todos los meses hay fiestas comunales. En las comunidades de la mayoría de los asistentes dijeron que en promedio cada una de sus comunidades tiene 8 o más fiestas comunales al año. Pero a su vez, también dijeron, a pregunta expresa, que sus comunidades van a fiestas comunales de las comunidades vecinas, cuando menos a más de 10 en el año. O sea, que una gente común en la comunidad participa durante un año al menos en 18 fiestas comunales. Y hay que decir, esta fue otra pregunta, que las fiestas comunales duran cuando menos 2 o 3 días. Entonces, la gente de las comunidades participa en fiestas comunales al menos durante 2 meses al año, o sea, la sexta parte de su vida se la pasan en fiesta, lo cual no está mal. A esto además, estas son solamente las fiestas comunales, a esto se suman las fiestas particulares y decían al menos otras 5 al año, o sea que cada familia en el año tiene al menos un bautizo, una primera comunión, un matrimonio, un velorio, una graduación, algo así. Y además que estas fiestas particulares no son fiestas cerradas o excluyentes, sino que están abiertas a la asistencia de la gente. O sea, no son fiestas con invitación y con… poníamos el ejemplo, en las comunidades no se necesita un cadenero de mi estatura para impedir que entre la gente indeseable o la que no tiene invitación. Y hay también las fiestas cívicas y los rituales propios de la cultura. Algunas que son fiestas de estas propias, rituales propios de la cultura que son en realidad fiestas comunales, por ejemplo, como las comidas de toma de posesión de cargos de las autoridades, el torneo de básquetbol de la Sierra Juárez o rituales como los de petición de lluvias o de buen año. En suma, en las comunidades se vive una gran movilización constante de la cultura, de la cosmovisión y de la vida comunal. En todo esto radica su potencial de resistencia, que mantiene latente lo propio en tanto se organiza la liberación, el fin de la dominación, que es la vida en autonomía. Para terminar, en su Día Internacional, las mujeres asistentes analizaron los 4 pilares de la comunalidad, destacando que todavía perciben formas de exclusión hacia ellas en el poder comunal y en el trabajo comunal, que hay un poco mayor participación de ellas en la defensa del territorio, pero afirmaron que la fiesta es el ámbito en el que ellas mandan, que en ellas, en las fiestas, no se sienten excluidas, que la fiesta es el espacio femenino de la comunalidad por excelencia y que la fiesta sintetiza y condensa lo comunal y la cultura. Eso es todo.